fiesta que gotea. Siempre me vuelve a llamar, sabe que le doy pelea. Y a mí nadie que nos vea. La de fiesta que gotea. Siempre me vuelve a llamar, sabe que le doy pelea. Tengo mano en odisea. Ella está que arde, tan tarde. Si vienes solo para romper en todas partes. Yo te quiero, baby, pero como mandes. Solo como mandes. Tiene un booty gigante, oh, pastillas de colores. Cuando ella quiera pa' aliviar los dolores. Entre nosotros no tenemos rencores. Te trajo fuego para que te enamores. Una gata perdida, como me mira, no es normal. La tiene nada tan mal. La bella amiga, luego mami, cuánto se le va a terminar mojada. Qué bien te quedan esos tacos. Ella siempre pide maltrato. Quiero pasar conmigo un rato. Yo sé que la viejita que gotea. Siempre me vuelve a llamar, sabe que le doy pelea. Y a mí nadie que nos vea. La viejita que gotea. Y ninguna chanteando da pelea. ¿Dónde están cuando la cosa está fea? Mamacita, ya sabes que maleantean. Cuidado que tu surfista se lo lleva a mi madre. Yo la gasto bolín. No me fui a como el sello del delfín. Mi madre tomó mi leche, después tomó de culina. La tengo bajando el piso porque se le explota el chin. Le sacamos los culetes. Yo tomo tin, ya no tengo tu. Y tú sabes como la pisa delincuente. Que lo manan, que lo hago, no te parece. Si la perra se me acerca, te mato por ser famosa. Pero yo soy un bandido y si quiero robar tu esposo y lo minao. Ya tengo este negocio dominado. Contando con mi socio los billetes apilados. Que no te me pongas mal, mami, que te estamos. Si se porta bien, no me tendrá lujo a mi lado. De billetes, de joyas, mansiones. Una vida cabrona. Pa' maquillarte en los aviones. Toda vestida de Armani, Sarkani en tacones. Tenemos punga los cañones. Yo la toco y bam, bam, bam. Si se meten con nosotros, son otros los que te dan. Los tipos por los haters y por dentro son muy fáciles. La modelo a mi pieza desfilando que la se. La viejita que gotea. Siempre me vuelve a llamar. Sabe que le doy pelea. Y a mí nadie que no.